En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol aquí en la Sintonía del Deporte, en el 101.4. Buenas tardes. Y hoy por fin hablamos de fútbol, aunque le dedicaremos un minuto al comunicado que ayer emitió el Consejo de Administración para rebatir el comunicado anterior del expresidente Juan Anguix. Pero hoy toca fútbol porque, aunque sigan los rescoldos y los ecos de la Junta de Accionistas, afortunadamente en el vestuario sí han estado preparando el partido. El domingo a las 5, por primera vez a esta hora en el Martínez Valero esta temporada, el Elche se enfrenta a la Sociedad Deportiva Huesca con objetivos distintos y depende a quién le preguntes. Para cualquiera de los mortales que entienda un poco de fútbol entenderá que son objetivos distintos. El Elche lucha por el ascenso, el Huesca, que está a 12 puntos de los blanquiverdes, lucha por mantener la categoría. El Huesca está a un punto del descenso, el Elche a 13. Por eso digo que depende a quién le preguntas. Si le preguntas seguramente a Rubén Baraja o a alguien del club, dirán que hay que luchar por la permanencia. En cualquiera de los casos, lo importante es ganar y marcar, algo que al Elche le está costando y mucho. No en vano es de los equipos menos goleadores de la categoría. Para ese encuentro, el técnico tiene la baja importante, como ya os comentábamos desde el martes, de Armando. Rotura fibrilar que hoy ha confirmado el técnico blanquiverde, le dejará 3-4 semanas en el dique seco. La buena noticia es que hombres como Hugo, José Ángel y Lolo ya tienen el alta médica, pero no va a arriesgar con ellos, no los va a meter desde el principio. Por tanto, todo parece indicar que el equipo que jugó en Tarragona va a ser prácticamente el mismo, con la entrada de Sergio León y la salida de un futbolista. A priori podría parecer que Álvaro es el que tiene todas las papeletas, pero Eldin está tocado y hoy sigue con molestias en su tobillo. Ayer no viajó a Oliva para jugar contra el equipo chino, por tanto Eldin podría ser el sacrificado para que entre Sergio León. Bueno, pues mucho que comentar para hablar de ese partido, un partido en el que Rubén Baraja entiende que va a ser clave. Los partidos en el Martínez Valero para cumplir el objetivo. El objetivo, que el primero ya sabemos que es la permanencia. El segundo, ilusionarnos con el ascenso. Baraja. Bueno, sí. Yo creo que si hay algo que es muy importante para nosotros, lo que queda de liga son los partidos de casa. Creo que una de las claves para mantener nuestros objetivos pasa por en casa ser sólidos, ser solventes y sumar puntos. Entonces, bueno, hay que intentar en esa línea estar en este partido y, como te digo, las buenas sensaciones, que al final se queda en eso, traducirlas en puntos. Yo lo que quiero es ganar partidos y a mí lo que me gusta es ganar partidos y ganar puntos y sumar puntos y acercarme más rápidamente al objetivo cuanto antes. Si son con buenas sensaciones, mejor, pero aquí estamos para... Todo esto tiene sentido si consigue ganar. Y para nosotros ganar en casa, siempre lo he dicho, es un plus. Y más si queremos mantenernos ahí en una posición buena. Ay, le cuesta decirlo. Ay, más si queremos mantenernos ahí en la posición buena. Pues claro que es buena. Posición a un punto del playoff de ascenso, a 5 del ascenso directo, aunque a Baraja le cueste reconocerlo.

Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. Ayer el Elche Club de Fútbol emitió un comunicado, pasadas las 9 de la noche, en el que leo textualmente, porque no es muy largo, dice: como aclaración a la información aportada en la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 16 de febrero, y en concreto sobre la cuenta denominada Servicios Exteriores de la temporada 14-15, el Elche quiere manifestar, es decir, es una contestación a el comunicado de Juan Anguix, en el que calificaba de injurias y difamaciones lo que dijo el secretario general, asegurando que en la época de Juan Anguix, en esos tres meses, se gastaron 900.000 euros en servicios jurídicos. Anguix decía que se gastó 35.000 en una fase inicial y 25.000 en otra posterior, además de 3.000 euros al mes por un despacho penalista, es decir, poco más de 60.000 euros. El club dice que las dos partidas más significativas dentro de la temporada pasada, que se consideran sobredimensionadas, fueron la de gastos derivados del préstamo fantasma, lo de fantasma lo digo yo, del préstamo de 20 millones de euros de la época de Sepulcre, que ascendían a la cifra de, ojo, 815.826 euros, y de servicios profesionales independientes de la época de Juan Anguix, por importe de 955.384 euros, partida dentro de la cual la más significativa fue la de abogados. Termina el comunicado diciendo: en este sentido, el club a 30 de junio de 2015 se encuentra con compromisos de pago adquiridos con servicios jurídicos y profesionales independientes por importe de 754.310 euros, algunos de los cuales han sido discutidos en el ámbito del concurso de acreedores y se encuentran pendientes de resolución judicial. Este comunicado está muy bien, pero para mí no tiene valor. El valor, después de que sale el expresidente Juan Anguix acusándote de mentiroso y de difamador, cuando estamos hablando de que no estamos, de que no, la diferencia no es una cantidad de 30.000 o de 80.000 euros. Estamos hablando de que uno dice que ha gastado 60 o 70.000 euros y el otro dice 955.000. Es que la barbaridad es tan enorme de que lo que tiene que hacer el club, si quiere demostrar que lleva la razón, es sacar los papeles y, en este caso, las facturas que demuestren que lo que dice tiene razón. Porque si no, uno no sabe ya, después de tantos engaños de todas las partes, quién es el que lleva la razón, quién es el que dice la verdad. El club debería hacerlo, igual que el propio Juan Anguix debería hacerlo. No sigo porque si no me como el tiempo, y de verdad que hoy he prometido hablar de fútbol. Precisamente la primera pregunta iba un poco encaminada a eso, a Rubén Baraja. Le preguntamos que toda la semana, hablando de la Junta de Accionistas y todavía hoy con los ecos de esa Junta, si en el vestuario al menos estaban centrados en el partido del domingo frente al Huesca. Sí, bueno, es que nosotros, sinceramente, desde el desconocimiento no podemos opinar, solamente hablamos de fútbol y nos centramos en el tema fútbol y en el tema deportivo, que es al final lo que nos importa a nosotros. Entonces, bueno, sí, centrados en el partido y sobre todo en el rival, bueno, pues al final intentar hacer un buen resultado y seguir pensando en sumar. Bajas para este domingo. En principio, Armando. Bueno, en este momento el único que está descartado es Armando. Tanto Lolo como Hugo como José Ángel, bueno, pues entraron un ratito en el partido. Hugo jugó un poquito más y está en esa readaptación propia de la vuelta de la lesión. Y bueno, vamos a ver cuál es su evolución. Mañana ya decidiremos un poco, ¿no? Pero bueno, que en principio solamente tenemos en este momento la baja de Armando. De Armando, al que, bueno, os lo comentábamos a principios de semana, esa lesión que el club no ha hecho oficial. La ha tenido que hacer oficial el entrenador, y porque se lo hemos pedido, el entrenador que, por cierto, hace de médico, no hay partes médicos, pero no de esta temporada, desde hace ya tres temporadas, no hay partes médicos, no se dice absolutamente nada, lo tenemos que sacar los medios y luego corroborarlo con el entrenador, porque los servicios médicos del Elche Club de Fútbol pues no dan ningún tipo de información. Allá ellos, luego que no se quejen de que no contrastamos las noticias. La nuestra está bien contrastada y desde el martes os decíamos que, por desgracia, Armando no iba a ser para las próximas 3 o 4 semanas. Precisamente eso es lo que le preguntamos al técnico del Elche, por la lesión de Armando y por sobre la lesión de Armando y sobre Hugo, si podría ya ser titular o hay que ir con tranquilidad porque sale de una lesión de larga duración. Bueno, Hugo sí que por el periodo de tiempo que ha estado lesionado y por la tipo de lesión que tiene, pues sí que tenemos que ir con más calma y que su readaptación al grupo pues tiene que pasar por varias semanas de entrenamiento y sobre todo de que él sienta buenas sensaciones, ¿no? Y a partir de ya pues lo tendremos disponible para ser una opción más. Y el tema de Armando, pues la exploración al final dice que es una pequeña rotura, pero tenemos que ser pacientes, esperar un poco cuál es la evolución y eso nos dirá cuánto es el tiempo que puede estar, ¿sabes? Que igual puede ser 2 semanas, 3 semanas o se puede alargar, depende cuál sea la evolución. Vamos, estoy pensando que podría venir César aquí, ¿no? Pues, doy los partes médicos todos los días. Se refiere al jefe de los servicios médicos, César, que pues evidentemente estaría muy bien que no todas las semanas, pero cuando hubiese lesiones más o menos importantes, pues que nos lo comentase. Por cierto, otro que también está tocado, que también nos tuvimos que enterar porque no estaba ayer en China, en Oliva, jugando contra el equipo chino, es Eldin. Ojo, porque no fue. Hoy todavía siente molestias, tiene toda la pinta de que podría dejar su sitio a Sergio León. Bueno, Sergio León va a entrar seguro, lo que no era seguro es que quitase el míster a Eldin. Pero, teniendo en cuenta que hoy viernes todavía tiene molestias, le preguntamos por Eldin. Bueno, Eldin es que tuvo una molestia en la cola de astrágalo y demás, y bueno, pues no ha podido entrenar. Ayer no estaba para entrenar, para ir al partido y hoy tenía molestias aún. Bueno, estamos esperando a ver un poco cuál es su evolución de cara a mañana. Y bueno, en la otra pregunta referente a los 3 jugadores que han llegado, bueno, pues lógicamente su adaptación al grupo intento que sea lo más rápida posible para que su rendimiento sea inmediato. Habla de el propio Eldin, de Cristaldo y de Hugo Fraile, si están ya para ser titulares. Eldin evidentemente sí, ya lo ha sido. Y que nos aporten cosas y bueno, y en eso estamos, tratando de que ellos asimilen rápidamente las cosas que queremos como equipo y lo que queremos de ellos para encontrar diferentes soluciones, ¿no? Ellos nos van a dar soluciones diferentes a lo que teníamos hasta ahora. Por cierto, que también esta semana se especulaba con que Maxi Amondarain, el central uruguayo del Ilicitano, pudiera echar una mano en defensa al equipo, teniendo en cuenta la baja de Armando. Pues no. Porque Maxi está sancionado con el Ilicitano y por tanto tampoco puede jugar con el primer equipo. O sea que tiene toda la pinta de que va a seguir jugando Ilie junto a Caro como pareja de centrales. Por supuesto Javi Jiménez en portería, lateral izquierdo Alex Martínez, lateral derecho Isidoro, Pelayo y Mandy como pareja de doble pivote, bandas para Alex Moreno y Eldin si está bien, si no Álvaro, con Sergio León y Espinosa. Bueno, Espinosa más bien arranca por la derecha y Eldin por el centro. Y si Eldin no está bien, pues se mantendría Álvaro por el centro, Espinosa por la derecha y Alex Moreno por la izquierda. Lo que seguro es que va a entrar Sergio León. Le preguntamos también por esa, podríamos llamarlo así, mini racha negativa. El Elche lleva tiempo en el que marca muy pocos goles, lleva 2 semanas sin ganar. El empate frente al Numancia aquí en casa y la derrota frente al Nasti, que fue la primera derrota de 2016. Y se le preguntaba eso, si el Elche está como en esa mini racha negativa. Segunda división, ¿no? Más de lo que hemos vivido. Cuando estás en la racha buena, pues a disfrutarla y ahora pues intentar volver a ganar. Al final, intentar que todo el trabajo que estamos haciendo, que yo creo que en estos 2 partidos no hemos tenido la fortuna del resultado, pero sí hemos hecho cosas bien y cosas mejorables, como todos los equipos, pensar en volver a ganar, sumar 3 y sobre todo a través del trabajo en el terreno de juego. Al final aquí no se gana solamente con la camiseta, sino hay que ganárselo con el esfuerzo en cada partido y cuando haces muchas cosas bien, pues lógicamente tienes más posibilidades de ganar. Pues lo que esperemos que el Elche haga bien es marcar goles, porque os dábamos ayer ese dato, sin duda muy preocupante. El Elche es el equipo menos goleador de la parte alta de la tabla. Dicho así, es preocupante, pero si lo dices de otra manera, solo tres equipos han hecho menos goles que el Elche en este curso, que han sido el colista, el Bilbao Athletic, el vicecolista, el penúltimo, el Llagostera, y el Mallorca, que marca la zona de permanencia. Solo esos tres equipos han hecho menos goles que el Elche. Luego está el Elche con otros dos equipos que solo han hecho 24 goles. Lo que es un milagro es que con 24 goles lleves 38 puntos. Así que vamos a esperar que no solo Sergio León, que también, sino que el resto pues vayan sumándose a esa escasa, de momento, capacidad goleadora. Se le preguntaba en ese sentido precisamente por Nikos Bergos, que el chaval ayer marcó un gol en el partido frente al conjunto chino, en el partido amistoso. Si, bueno, pues ha cambiado la opinión de Baraja sobre él, si lo va viendo mejor. No, bueno, al final son alternativas que vamos manejando y tengo que intentar gestionar que los rendimientos o los minutos de cada jugador pues sean positivos para el equipo. Y bueno, cuando a uno le toca aportar, pues que haga las cosas que tocan o lo que a uno le exige en cada momento. Otra vez le ha tocado a Héctor y bueno, el otro día le tocó a Héctor no vestirse y se vistió Bergos. Y luego, incluso como fue el partido, pues tuvo minutos. Bueno, al final que estén todos preparados. Bueno, yo siempre soy bastante exigente conmigo mismo y esa misma exigencia le intento trasladar a los jugadores. Entonces yo no quiero jugadores que bajen la cabeza, ni quiero jugadores que piensan que sus posibilidades de jugar disminuyen, sino que prefiero jugadores que estén preparados para en cualquier momento aportar y entrar, porque aparte se ha visto que en la misma temporada, o en el mismo momento, o en el mismo partido, voy a una convocatoria y tengo que jugar, y cuando juego tengo que dar un buen nivel. Entonces, bueno, pues le he animado a Bergos, como a otros compañeros, a que se siga exigiendo y que siga intentando sacar su mejor versión. Bueno, el otro día entró en convocatoria, pero es al final yo necesito rendimiento. Quiero decir, yo siempre hago mis valoraciones desde el rendimiento, desde las oportunidades que uno va teniendo. Y bueno, pues si ha venido el otro día convocado, pues en la gestión que yo trato de hacer, pues será porque está trabajando bien, ha mejorado su trabajo. Lo cual no significa que tenga que condicionarme eso, ¿no? Porque al final es lo mínimo que le exijo a todos los jugadores, que es compromiso, trabajo, esfuerzo y exigencia para su propia mejora. Máxima exigencia, le pide a Nikos Bergos como al resto. Y el rival, el Huesca, por cierto, un Huesca que es el equipo más rematador de la liga. ¿Le preocupa? Bueno, es un equipo muy rematador porque juega muy directo y no necesitan llegar a situaciones profundas para sacar centro y para llegar al área y para finalizar jugada. Es un equipo que hace perfectamente lo que quiere su entrenador y, bueno, pues un equipo rocoso con buenas situaciones, sobre todo de centros laterales y rechace. Y, bueno, pues tendremos que saber defender bien eso, ¿no? Y independientemente de quién esté o quién vaya a jugar en las posiciones defensivas, pues tendremos que adaptarnos y no estar llorando por quien no está, sino por potenciar al que está. No estar llorando por quien no está, sino por potenciar a quien está. Lolo vuelve, pero no está todavía para ser titular. ¿Podría arriesgar, teniendo en cuenta la importancia de Lolo en el equipo? Bueno, evidentemente el ritmo de competición te ayuda a competir mejor. Bueno, también depende cómo lo vea yo y sobre todo qué partido nos va a esperar, bueno, pues tomaremos una decisión. Lo que sí está claro es que no tengo en la cabeza arriesgar a nadie por el partido del Huesca, ni por ninguno. Creo que al final lo importante es una continuidad en el paso de la competición y cuantos más jugadores tengamos disponibles para el siguiente partido, sin correr riesgos absurdos en el anterior, pues seguro que es mejor, porque nos van a ayudar. Entonces, mañana decidiremos. No tiene en la cabeza arriesgar a nadie por el partido frente al Huesca ni por ninguno, lo que nos da a entender que hombres como Hugo, sobre todo, y menos José Ángel y Lolo, que están más tiernos, que se acaban de salir de sus lesiones, no parece que vayan a ser titulares. Bueno, pues el partido el domingo a las 5 y desde las 4 y media, media hora antes, comenzamos el show de la radio, como siempre, aquí en el 101.4, a través de Teleelche en Radio Marca, en la radio convencional, también a través de la tele de la TDT, en Teleelche, puedes escuchar la retransmisión y ver pues a los compañeros desde el estudio y nuestra voz también desde el estadio. Y, por supuesto, a través de la página web para que nos escuches y nos veas desde cualquier parte del mundo. También este fin de semana hay partidos muy interesantes. Por ejemplo, esta noche vuelve el fútbol sala a la primera división tras la brillante Eurocopa conquistada por la selección española. Ha estado un mes parado el fútbol sala. Ha merecido la pena. Perdón. Pues vuelve el Elche vulcanizados al Verola y esta noche tiene un partido muy importante en Zaragoza. No va a ser sencillo, pero los ilicitanos, los de Ricardo Íñiguez, van a intentar conseguir la victoria esta noche a las 7:30 en Zaragoza. En tercera división, el Elche ilicitano recibe al Villarreal C, también partidazo que no hay que perderse, este domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. En segunda femenina, el Elche recibe al Valencia Féminas el domingo a las 12:45 en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, primera división femenina, el Elche Omaha Sandals recibe al Gironella, mientras que en balonmano, en la primera estatal masculina, el Club Balonmano Elche recibe al Florida Universidad mañana a las 6 en el pabellón de Carrus. Algunos de los partidos más interesantes, como también es en atletismo, esa primera carrera solidaria contra el cáncer el domingo a las 10 desde la Plaza de Baix, organizada por AEC. Abrimos escaparates y vamos ya con el repaso a la quiniela y todos los personajes que nos acerca, como siempre, Carlos Gil. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Ven ahora a uno de nuestros concesionarios. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Ya estamos en viernes, sintonía de Super García en la hora, pues en la hora que estamos. García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en esa antesala del partido del Elche que se juega el todo por el todo. Y permíteme que le mandemos un fuerte abrazo a Pepito Lutillero del Elche y a toda su familia. Y también, Paco, permíteme que le mandemos mucha energía a Aarón Soler y a todos sus familiares, porque van a salir adelante, tienen que seguir luchando y eso no tiene que volver otra vez a pasar en la Ciudad Deportiva. Estamos convencidos de que efectivamente va a ganar este partido el bueno de Aarón y que se tomen todas las precauciones a partir de ahora, que hayan equipos y ambulancia para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió, por desgracia, en esta y en otras ocasiones. Así es. Vamos a por esas casillas, vamos a por esa quiniela. Casilla número 1, Español Deportivo, y casilla número 2, Betis Sporting. Vale, suena el boss, suena Bruce Springsteen. Tomás Guas, buenas tardes. Buenas tardes, Chato. Pero bueno, ¿por qué suena el boss? ¡Qué grande es Florentino, coño! ¡Hay que ponerle un monumento! A ver, ¿me estás hablando de la final de la Copa del Rey? Hombre, hombre, hay que ver. ¿A quién se le ocurre? Otro te pondría una excusa, te diría que no sé qué. ¡Te trae a Springsteen! Sí, señor, al jefe, boss. Al jefe, claro. Es increíble, ¿eh? O sea, ya nadie le puede echar en cara a Florentino que no quisiera albergar la Copa ahí del está. Rey. No querías caldo, pues toma tres tazas y la olla. O sea, es que el 21 de mayo... va a coincidir la final de la Copa del Rey y la actuación de Bruce Springsteen en el Bernabéu. Exactamente, es que es increíble, ¿eh? Y es que ni que se acerquen a Madrid, ¿eh? La policía ha dicho que ni en el Calderón. Sí, señor. Qué grande es Florentino. Vamos a ver, Español Deportivo, casilla 1, esto una X. Y la casilla 2, Betis Sporting, 1-1. ¿A ti te gusta Bruce? A mí me encanta. Sí, señor. Pues... ahí está Bruce Springsteen. Bueno, dejamos al bueno de Bruce, nos vamos al penal de Dos Hermanas, ahí está el expresidente del Sevilla, José María del Nido, buenas tardes. Buenas tardes. Su Sevilla, bien, ¿no? En la Europa League. Esa es la competición fetiche del sevillismo. Van a llegar lejos, ¿eh? Ahí está, vamos a conseguir esa sexta Europa League, porque ya llevamos, creo que si no me fallan, corrígeme si me equivoco, creo que llevamos 5 Europa League. Sí, y las dos últimas ganadas, ¿no? O sea, es increíble lo que está haciendo el sevillismo. Y si ganamos esta próxima, ya le digo yo que voy a hacer aquí de la cárcel una pantalla gigante para ver el partido de la final. Y si ganamos, voy a comprar el economato entero y van a cenar todos los presos gratis. No, esa es su casa, ¿no? La cárcel. Ahí hago yo lo que quiero. Madre mía. Es increíble, los tengo todos comprados. Pero el alcaide no tiene un poco de celos de usted. El alcaide está diciendo, del nido, como la película de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, llévame tú las cuentas. Bueno, bueno. Vamos a ver, casilla número 3, Celta Ibar, 1-2. Sí. La casilla 4, Rayo Vallecano, Sevilla, 1-1. 1-1. No le pregunto por el menú del fin de semana, me imagino que será a tutiplén, ¿no? Arroz de bogavante para empezar y solomillo de ternera para continuar. Madre, siempre nos pone los dientes largos. Gracias, del nido. Gracias. Bueno, este italiano tampoco come mal, eso sí, mucha pasta. El nuevo técnico para la próxima temporada, ni más ni menos que del Bayern de Múnich y exentrenador del Real Madrid, don Carlo Ancelotti. Buonasera. Buonasera. Madre mía. Bueno, por cierto, ¿cómo vio usted el planteamiento de Zinedine Zidane en la Champions y la actitud de los jugadores ahí abrazándose como se abrazaban con usted? Increíble, porque Zidane ha hecho una familia cuando estaba totalmente roto el equipo. O sea, ha bebido de buenas fuentes. Hombre, estaba al lado mío, ¿sabe? Era su segundo. Exacto. Sabe cómo llevar el vestuario. O sea, pero lo que veo que está un poco improvisando sobre la marcha y adaptándose en función del resultado de cómo va el partido. O sea, que es un entrenador, de momento, más de emociones que de táctica, podríamos decirlo así. Exactamente, bien resumido, porque le falta la experiencia, porque partita a partita va la escuadra cogiendo la experiencia. Que está rabioso Benítez, ¿eh? El otro día se le fue la lengua, ¿eh? Allora, lo invitaré a unos macaroni a la boloñesa, se le pasa. Unos ravioli también. Ahí está. Bueno, casilla 5, Málaga, Real Madrid, 1-2. Sí, 1-2. Gracias, Carlos. Bueno, yo me imagino que habrán cambiado la cara en Valencia después de el otro día 6-0. Le cascaron ayer. Vicente Radio, ¿no? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Quin canvi que ha pegat el Valencia. Bueno, hay que renovar ya a Gary Neville, ¿o qué? A Gary Neville, El canvi, ¿saps per què ha sigut el canvi? A ver. Perquè han tirat al carrer a Gary Neville. ¿Cómo que lo han tirado? Hombre, se ha portado un entrenador. Este tío té la cara més dura. Se porta un preparador. Entrena a él, lo prepara todo y él está ahí mirando. Es increíble. O sea, increíble. El que lleva la voz cantante es el preparador físico. Paco Cayuscas, que hay que bore el apellido, ¿eh? Es increíble, pero el Paco está surtint al Valencia. Gary Neville no pinta res en el Valencia. Quina cara més dura que té el tío, que només està ahí mirant i després se posa la medallita. Noto cierta simpatia hacia Gary Neville. Sempre. Gary Neville sempre en el Valencia mentre estigui a Paco mandant. Anem a vore casilla número 6, Granada-Valencia, esto, el Valencia va a guanyar, porque tiene un entrenador que bueno, diu Paco. Bueno, te veo lanzado, Está, el Valencia va a guanyar y va a lijar. Y la casilla 7, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, un X. Muy bien, gracias, porque vamos a preguntarle al experto que nunca falla, a uno de los periodistas que está en la capital de España. Manolete, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Me dicen aficionados del Atlético de Madrid, sí, el club rojiblanco va a soltar a otro futbolista rumbo a China. Se habla mucho de Fernando Torres, que si tal, que si exactamente. Cual. Exactamente. Hay un bombazo, Paco. El otro día estuvieron hablando con Fernando, le dijeron que le iban a pagar la ceca y la meca, pero Fernando Torres no quiere salir. Él quiere retirarse del Atlético de Madrid, pero ojo que han tocado a otro jugador. ¿Ah, sí? ¿A quién? A Correa. ¿A Correa, el argentino? Y este, vamos, el Atlético de Madrid, vamos, no es que lo tenga atado en corto, sino que la Correa es larga, o sea que prácticamente puede coger el avión para China y se puede ir Correa. Bueno, ahí está la primicia. Exactamente. Bueno, casilla número 8, Atlético de Madrid-Villarreal. Esto va a ser un 1 y la casilla 9, Mallorca Gymnastic, un 2. Gracias, Manolete. Entra a nuestros estudios José Antonio Caro, el defensa central del Elche. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes. Armando se ha lesionado, ¿eh? Eso te da mayores posibilidades, ¿eh? Así es. Hemos estado muy concentrados. Hemos estado hablando con él. ¿Sí? Hemos estado haciendo las cosas como se deberían de hacer. Hemos tenido muchas conversaciones. Sí. Y al final hemos decidido que esto hay que sacarlo adelante. Uh-huh. Nosotros estamos muy preparados. Uh-huh. Y además esta semana, aparte de estar hablando con Armando, ¿sí?, me he ido también con otro jugador del Elche. ¿Un exjugador? Sí, con Benja. ¡Hombre, Benja! Y con él hemos estado hablando. Pues espérate, que está entrando ahora por la puerta Benjamín Belmar. ¡Benja, buenas tardes! ¡Buenas, Paco! Que le tienes que aconsejar a Caro, ¿eh? Pues me los traje a mi casa. ¿Ah, sí? Me los traje al Armando y él, y le hice una tortilla de alcachofa a los tres. ¡Qué raro! Y le dije, a este hay que ponerle huevos. Y la verdad es que el chaval así me lo aconsejó. El chaval está muy contento, está haciendo las cositas como tienen que hacerlas. Y yo ya le dije que puñico, codico y así tiene que ser. Los consejos de Benja. Entonces, Caro, hay que ponerle huevo, no sé si a la tortilla o... Sí, la verdad es que estoy haciendo las cosas como él me ha dicho. Uh-huh. Tuve muy buenos consejos de él y con eso yo creo que no va a pasar nadie y vamos a ganar el otro día. Así que casilla 10, Ponferradina, Córdoba, le vamos a poner un 1. Sí. Casilla 11, Alavés, Almería, un X. Suerte para el domingo, Caro. Gracias. Pues... De dinero va la cosa. Hombre, don Jordi Pujol, el molt honorable. Buenas, oiga, muy buenas, ¿eh? Me dicen que ha tenido que entregar su pasaporte en la Audiencia Nacional. Le están persiguiendo por una herencia legal de su padre. Yo no lo entiendo. Oiga, cuando me dicen al pasaporte, digo, coño, ya somos independentistas. Pero no, la verdad es que no. Oiga, me piden el pasaporte y yo... vamos a ver, un poco de sentido común. A ver. Si yo tuviera algo, ya hubiera yo hecho mis escaramuzas. ¿Ah, sí? Pero ahora, ¿dónde voy a ir yo? Si ya me lo han pillado todo. Ya. Pero usted sigue negando que los 900 millones que tiene su familia salen de esa herencia de 1 millón de su padre, ¿no? Exactamente. De la herencia, oye, qué casualidad es que a Granados la han pillado con un maletín arriba del armario. Sí. Yo con la herencia de un millón de euros, fíjese lo que yo he hecho. Increíble. Es que es la herencia recibida. Sí, lo tienen entre oreja y oreja. Vamos a ver. Casilla 12. Girona Oviedo, esto le vamos a poner un X. ¿Sí? Casilla 13, Valladolid, Numancia, un 2. Sí, gracias, Pujol, porque vamos cerrando. Bueno, y más rápido todavía, porque el que está aquí es Juan Carlos Ramírez. Buenas tardes, Ramírez. Buenas tardes. ¿Los serranos tienen que continuar como deudores principales? Pues eso nada, el deudor principal soy yo. A mí el que me tiene que pagar primero, que los serranos ni hostias. El primero tengo que ser yo. A ver, usted no está aquí en el Elche, usted está en el Hércules y preocúpese por el Hércules. Ya, pero es que a mí también me deben y me han puesto el último de la cola y eso no tiene que ser así. Ya. Yo tengo que ser el primero. Usted el primero. Claro que sí. Qué jeta más dura. Es que esto no puede ser, hombre. Hay 400 delante de usted, cuidado, ¿eh? Pues nada, pues esto hablaré yo con uno, le haré una quita. Usted es experto en las quitas, ¿eh? Exactamente. Pues mire, vamos a ver, casi a 14. Osasuna, Zaragoza, un 2. Y el penal 15, Las Palmas. Pues vamos a decir pues que mete un gol. Un golito. Y el Barcelona, pues que va a meter más de uno. Pues con Ramírez ponemos el punto final. Gracias, Carlos Gil. Gracias a todos vosotros y el domingo al estadio, porque el Elche hay que apoyarlo más que nunca a muerte. Hay que estar ahí el domingo, sí señor. Partidazo frente al Huesca. Feliz fin de semana, que os lo paséis muy bien. Hasta luego.